Hoy vamos a tratar del segundo advenimiento de Cristo. Profesamos la fe, la esperanza en Él, en el credo que decimos, y de nuevo ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Me ha parecido muy fructuoso para introducirnos adecuadamente en la consideración de este tema, que es arduo, misterioso y muy importante, leer un texto que está incluido en la liturgia de Adviento, el primer domingo, el llamado oficio de lectura. Es un texto del San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia, hombre más que nada catequista, más que polemista en la defensa de la fe. Dice el texto que incluye el breviario: anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, sino también la segunda, mucho más magnífica que la anterior. La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento. Cristo fue enviado al mundo con la misión de redimirnos mediante su muerte, su pasión y muerte. La primera venida, por tanto, llevaba consigo un significado de sufrimiento. Esta otra, en cambio, llevará la diadema del reino divino. Es la venida que llega con el signo del reino, la diadema del reino divino. Casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo, dice. Doble su nacimiento. Tiene un nacimiento de Dios que es eterno. Otro nacimiento de la Virgen, la plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso. El descenso del Hijo de Dios a la tierra es doble. El primero silencioso, como la lluvia. Esto es un texto bíblico, como lluvia. El otro manifiesto, todavía futuro. En la primera venida fue envuelto en pañales en el pesebre. En la segunda se le vestirá de luz como su vestidura. La primera soportó la cruz sin miedo a ignominia. La otra vendrá glorificado, escoltado por un ejército de ángeles. No pensamos pues solo en la venida pasada. Esperamos también la futura. Y habiendo proclamado en la primera venida, bendito el que viene en nombre del Señor, esto mismo diremos en la segunda venida. Y saliendo al encuentro del Señor con sus ángeles, lo aclamaremos adorando, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor vendrá, no para ser de nuevo juzgado sacrílegamente por los hombres, por los judíos de Poncio Pilato, no para ser juzgado de nuevo, sino para llevar a su tribunal a aquellos por quienes fue llevado a juicio. Vendrá como juez. Noten que en la primera venida el mismo Jesús dice que no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. No ha venido a condenar el mundo, sino a salvarlo. La segunda venida viene a salvar definitivamente a los hombres, pero viene a juzgar, a reinar. Aquel que antes, mientras era juzgado, guardó silencio, refrescará la memoria de sus malhechores, de los malhechores que osaron insultarle cuando estaba en la cruz, y les dirá: esto hicisteis y yo callé. Silencio recuerda un pasaje de Isaías en que, hablando en primera persona, sin duda, el Mesías profetizado dice: callé por largo tiempo, fui como mudo y me contuve, pero como la que da a luz, ahora grito y su respiro, y respiro jadeante, y sigue, devastaré montañas y collados, y secaré la lozanía de las plantas. Cosas punitivas, humillantes para la humanidad. Y después de esto, exactamente después de decir, devastaré montañas y collados, símbolo de todo lo elevado y poderoso en el mundo. Llegaré la lozanía de las plantas, dice, ante su faz haré de las tinieblas luz, de lo escarpado blanco. Esta amenaza, este anuncio de castigos, de derrotas de poderes y soberbias humanas, está puesto en una cosa que termina, que ante nuestro rostro, el rostro de los hombres, hará luz de las tinieblas y convertirá lo escarpado en llanura. En esta profecía, evidentemente, se habla de las dos venidas. Callé por largo tiempo y como mudo, pero como la que da luz, ahora grito y suspiro y respiro jadeante. Escribiendo a Tito, Pablo habla de estas dos venidas, mismo párrafo, enseguida, uno tras otro. Se manifestó, es un texto que se lee en la liturgia navideña, como recordará, se manifestó la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, enseñándonos a apartarnos de la impiedad y de los deseos mundanos, y a vivir sobriamente, moderadamente, justa y piedosamente en este siglo, exhortándonos, se manifiesta la gracia salvadora de Cristo, nos enseña a apartarnos de la impiedad, los deseos mundanos y a vivir sobriamente, justamente, piadosamente en este siglo, esperando vivir. Cristo nos ha enseñado a manifestar su gracia salvadora, esperando la bienaventurada esperanza. Esto está reduplicativo en el propio texto original. Esperando la feliz esperanza, lo que esperamos. Y el advenimiento, es una explicitación, esta bienaventurada esperanza es el advenimiento en gloria del gran Salvador, del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Es un texto en que, así como en general, San Pablo llama a Dios al Padre Celestial y a Jesucristo llama el Hijo de Dios. En ese texto llama el gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Lo cual es una cosa perfectamente clara, ¿eh? Pero los que dicen que en la Escritura Dios es el Padre Celestial y que Jesucristo es el Hijo de Dios, se lo inventan ellos, ¿eh? Porque en este texto la gracia del gran Dios y Salvador nuestro, de Jesucristo, también equivoco el texto de Tito. Retomando a San Cirilo, leemos, volvamos a San Cirilo de Jerusalén y leemos, expresa su primera venida y da gracias por ella, pero también expresa la segunda, la que esperamos. Por esto, nuestra profesión de fe, la que hemos recibido por tradición, sigue diciendo San Cirilo, profesamos creer en aquel que subió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Yo me atreví a notar que, aunque en el credo, claro, que creemos en la vida eterna, y es lo último que decimos, la vida eterna. Pero la profesión primera es que Cristo, que murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado de ese dedo Padre, y de allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Se recordaba que a los apóstoles, en la narración de los hechos, después de la ascensión, el ángel no les dijo: este buen Salvador vuestro está ya junto al Padre y vosotros reuniréis con él en toda la eternidad. La vida eterna reuniréis con él. Lo cual, claro está, que toda la esperanza culmina en la vida eterna, en la visión de Dios cara a cara. Pero lo que les dice es que, como lo habéis visto subir, volver. Así como lo habéis ahora subir, deberéis volver. Esto es lo que le dice. Y San Pedro, noté, en Pentecostés predicaba a los judíos que este Mesías que os había sido destinado, ha de estar retenido en el cielo hasta que llegue el momento de la restauración universal que anunciaron los profetas. O sea, presenta el tiempo que vivimos ahora como un tiempo en que Cristo, que resucitó después de morir por nosotros, sube al cielo, está retenido en el cielo hasta el tiempo de la consumación y la restauración universal en que se cumplirán todas las cosas profetizadas, prometidas a Israel. Este texto de San Pedro está incluido en el número del Catecismo, 673, que lleva, está en una parte del tratado de la segunda venida, que está en el credo, la profesión, titulado El segundo advenimiento, esperanza de Israel. Como noté, ese tema, el misterio de nuestra fe, es el objeto de nuestra esperanza teológica. Él dice, San Luis María, que está muy oscura la escritura. Y tal vez lo dice incluso por modestia, no parecer que diga, yo lo entiendo muy claro, y otros no lo ven, reconoce que está oscura. Pero dice que yo bien sé que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y muertos y a reinar en todas partes de un modo muy diferente a como los hombres piensan, aún los más sabios y entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscura. Como que San Luis María John de Montfort profesa una fe en esta segunda venida de Cristo que vendrá a reinar en todas partes. Este reinado de Cristo en todas partes es lo que se llama en la Biblia y en el lenguaje del Catecismo también la renovación de este mundo. Como que es un tema muy misterioso, y yo no voy a agotar el tema, sino simplemente a tratar de sugerir el núcleo de lo que tenemos expresado en la fe, y exponer también la perplejidad secular en que se han movido los autores. Para su tranquilidad les diré, cuando oigan decir que lo que dice San Luis de María Griñón de Montfort, como él mismo reconoce, se aparta de los escrituristas, en la doctrina común de los escrituristas, digan, hombre, si San Luis María, que piensa algo distinto de los escrituristas, diríamos, hegemónicos, hubiese estado profesando una herejía, no debían aprobar los escritos, ya no habría sido declarada ni las virtudes heroicas, y fue declarado venerable, fue beatificado, fue canonizado, probablemente este año será declarado autor de la Iglesia. Pero yo les digo con toda tranquilidad, también para que no esperen que yo les vaya a dar hoy, o cuando ustedes me lo pidan otros días, o cuando sea, en aquí ni en ninguna parte, todo un sistema que digan esto es lo cierto y lo demás está equivocado. Porque yo he leído muchos autores, no he encontrado dos que digan lo mismo, ni de los antimilenaristas ni de los milenaristas, pongo entre comillas las dos palabras, y de los que no esperan la consumación del reino, la transformación de la tierra y dicen que esto es una herejía judía, ni de los que lo afirman, como San Luis María y Jean Monfort, que piensa completamente distinto del padre Enrique Lamien. No piensa como San Lacunza, ¿verdad? Que el libro que le pusieron en el índice era por otro motivo, no por el tema. Y no hay dos autores que digan lo mismo, no hay. Los grandes tratadistas más importantes de ese tema no coinciden, porque Dios lo quiere así, lo permite así. El cómo y el cuándo de la venida de Cristo a reinar en el mundo, ¿quién lo sabe? Dice San Luis María. Que el cuándo no lo sabe, según Cristo, ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre Celestial, lo dice el Evangelio de San Juan, texto que fue utilizado por los arrianos para negar la divinidad de Cristo. O por los nestorianos para decir que Cristo, en cuanto hombre, no participaba del conocimiento del plan divino. Está muy bien explicado en el Catecismo lo que quiere decir Cristo. Le preguntaban los apóstoles, ¿cuándo será esto y cómo será? Esto no lo sabe ni el Hijo del Hombre, lo sabe el Padre Celestial. Dice, no he venido al mundo para explicar qué pasará, sino para que salvar al mundo y que deis testimonios en todo el mundo. Le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Los apóstoles, después de Cristo resucitado. Y les dice, no es cosa vuestra saber los tiempos y momentos que el Padre Celestial tiene en su poder. Seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta el cabo del mundo. Quiere decir, inequívocamente seguro, que Cristo no vino a revelar el cómo y el cuándo de su segunda venida. No era el contenido de la revelación de Cristo. Dice que el Espíritu Santo, iluminado por venir, y os enseñará toda la verdad. Esto está también dicho por Cristo. Por tanto, en la Iglesia esto ha podido progresar, la conciencia de esto, y en su día se manifestará. Pero se comprende por el Evangelio mismo, en los Hechos de los Apóstoles, que haya quedado siempre corta la teología en este tema. Siempre quisiéramos más, saber más. Un llamamiento, por favor, esto sí que lo hago, creo que debo hacerlo y no puedo decir. Cuando alguien les diga un texto de la Escritura, fíjense bien que Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Muchas veces se oye citar esto como negando sentido a la encíclica Quas Primas de Pío XI a la fiesta de Cristo Rey, al Adveniat Regnum Tuum del Padre Nuestro y la manera como lo entendieron todos los devotos del corazón de Jesús en la apostolada oración durante décadas. Para callar la voz de los fieles que han, con aprobación de la Iglesia, han cantado durante mucho tiempo, corazón santo, tú reinarás. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no leen todo? Porque citar un texto de la Escritura, sacado de su contexto, y para callar otros, esto ya lo hacía el demonio con Cristo. Le dijo, para que convirtiese las piedras en pan y para que se echase de aquí abajo. Los ángeles te sostendrán. Entonces Jesús tenía que lanzarse por la torre, ¿no? Y Cristo contesta a una cita de la Escritura con otra cita de la Escritura. La del demonio está evidentemente con intención satánica y falsa, y la de Cristo desde luego. Pues cuando oigan decir, mi reino no es de este mundo, digan, sí, claro, vean el contexto. Si fuera de este mundo, había habido lucha. Los judíos habrían, ¿qué dicen? Que anunciaban, denunciaban a Pilatos que quería ser rey de Israel, y si lo de un partido judío que quisiese hacerme rey. Aquí había habido una guerra con los romanos. Mi religión no viene de esto. Recuerden siempre la profecía del Apocalipsis. El reino de este mundo, en el cual ahora no hay más que concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, el reino de este mundo se hizo, se transformó, fue renovado, el reino de Dios y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Y este es el contenido de nuestra fe y objeto de nuestra esperanza. No conocemos el cómo ni el cuándo, pero esta esperanza cristiana se ha visto secularmente tentada o turbada, por lo menos en los escritos de los que más entienden, diríamos, o los más sabios y entendidos. No hay dos que piensen igual, aunque son muchos en presuponer un consentimiento de teólogos con testigo de la revelación que obliga a callar a los que esperan esto. Ahora bien, el nuevo catecismo, lo he dicho varias veces, en el número 663-64 lleva un título, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Y el número 632 dice que el reino de Cristo presente ya en su iglesia no está todavía llegado a plenitud, no está acabado, no se ha acabado de hacer, con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey en la tierra, a la tierra. O sea, esta venida segunda del rey a la tierra, a reinar en todas partes, como dice San Luis, media y no de Montfort, marcará la plenitud del reino de Cristo en este mundo. El reino de este mundo será transformado en reino de Dios y de Cristo. Reinará para siempre. De modo que, a mi juicio, por primera vez en un texto muy importante de magisterio de la Iglesia, se habla afirmativamente de algo que solo algunos autores concedían, los adversarios de esto lo concedían con precauciones y argumentativamente. Hay un texto de Cornelio Lápiz en que me voy a centrar hoy, fíjense ustedes. El gran entendido en la escritura jesuita, flamenco, Cornelio Lápide, que se llamaba Van no sé qué, Van como Bandit, como Van Gaal, el futbolista de Barcelona, Van es el D, como el von alemán, de dos en flamenco en holandés. Y la palabra flamenca que seguía esto, que era el apellido familiar, quería decir, traducido al latín, piedra, como un señor que se llamase Roca, y en latín llamase Petra. Esto ahora no se hace, pero entonces se hacía, porque el latín pasaba por ser la lengua de la gente culta y la que tocaba las lenguas vernáculas, ya fuese en el castellano, o el italiano, o el holandés, o el flamenco. No contaban para el derecho canónico ni para la teología. Cornelio de piedra, diríamos, en flamenco, que en latín se dice Cornelio a lápide. Heredó la tradición que había visto como milenarismo terreno toda esperanza de consumación del reino mesiánico en la tierra. Pero escribió, explicando lo que los judíos dicen contra los cristianos, un texto que voy a leerlo primero y después haré el comentario mío, que se me ocurre, que es un texto que a mí siempre me ha dejado muy perplejo, y hoy más. Mirad. Hoy he aprendido una cosa nuevamente que no había caído en la cuenta así, como hoy nunca. Por tanto, si a ustedes les queda oscuro, a mí también. Dice Cornelio Lápide, si alguien, un teólogo católico, quisiese satisfacer, dialogar de una forma que el otro se convenciese completamente a un judío, que le urge con pertinacia, un judío pertinaz, que dice, Cristo no es el Mesías, porque fijaos bien, el Mesías tenía que traer la paz al mundo, la justicia para todas las naciones, con poner a la Jerusalén por encima, desde allí salvar la palabra de Dios para todo el mundo, ¿no? Las naciones sin espadas, convertidas en arados, etcétera, etcétera. No se ha cumplido la paz universal ni la luz de Yahvé para todas las naciones desde Jerusalén. Conceda, esto no lo piensa con el judío, pero si alguien quiere argumentar con un judío y no quiere darle la razón en rechazar a Cristo como Mesías, conceda que todas estas cosas, tal como suenan, literaliter dice literalmente, han de ser entendidas acerca de la Jerusalén de la Tierra. Porque esto es una alusión a lo que se solía decir desde los tiempos de San Jerónimo. Lo que el Apocalipsis dice, hay que entenderlo en un sentido espiritual o alegórico, no literalmente. Decía San Jerónimo, si tomamos el Apocalipsis literalmente, no será necesario judaizar. Es que es una confesión tremenda que hace San Jerónimo. Si se toma literalmente el Apocalipsis en Juan, no será necesario judaizar, es decir, dar la razón a los milenaristas. Una cosa, el sentido literal de una profecía quiere decir lo que la metáfora sugiere y lo que se presenta a ti como tipológicamente, ¿no? Quiero decir que las bestias no son unas bestias, sino el poder terreno anticristiano y la sabiduría anticristiana, etcétera, ¿no? ¿Me entienden? Y la mujer no es una mujer, sino la gran ciudad terrena, enorgullecida contra Dios y corrompida, etcétera, ¿no? Y el mismo texto lo explica. Es como el sentido literal de una parábola evangélica. No es la historia que da contenido a la parábola, sino lo que la parábola significa, el sembrador, la siembra, las espinas, los cardos. ¿Me entienden? Sentido literal. Ahora, decir que tenía que ser sentido, el sentido alegórico, quería decir que no lo que el Apocalipsis parece querer decir a través de estas metáforas o tipos, sino en otro plano espiritual. Como que Santo Tomás dice que si leemos la Escritura alegóricamente o espiritualmente y no fundamos la legitimidad de la alegoría en sentido literal, decimos lo que queremos, y que ningún sentido alegórico tiene fundamento en la Escritura, si no se puede fundamentar en literal, como ocurre muchas veces. Hay muchos textos que explican la comparación del sentido alegórico histórico. Por ejemplo, cuando San Pablo compara la mujer esclava y la mujer libre con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, alegóricamente. Entonces, esto no quiere decir que la historia de Agar y de Sara no sea una historia real, pero que Dios nos la narra para darnos la lección, que en su designio quiere una nueva, una madre libre, que es nuestra madre, que es el pueblo de Dios nuevo. Dice, si entendemos cómo suenan literalmente, han de ser entendidas, dice con el lápiz, conceda que han de ser entendidas en la Jerusalén de la Tierra, y no de la Jerusalén celestial, que es la Iglesia. Así se puede satisfacer plenamente los múltiples argumentos de los judíos por este camino. A saber, que las profecías de las Escrituras, podemos decirles, las profecías de las Escrituras que prometen la restitución de Israel, la restauración de Jerusalén, la redención y salvación de los judíos, dijéramos que se tienen que tomar, que tienen que cumplirse tal como suenan, o sea, la letra, no alegóricamente, sino tal como suenan, en el segundo advenimiento del Mesías, esto es, de Cristo. Los judíos piensan que será el primer advenimiento, porque niegan que Cristo haya venido. Los judíos, todos, menos aquellos sionitas que decían que era Mesías, pero no hijo de Dios. En esto está todo su error y disensión con los cristianos, en que niegan el primer advenimiento de Cristo. Y por esto, dice, las escrituras que hablan del segundo advenimiento, las exponen respecto del primero, y piensan que Cristo todavía no ha venido a la tierra. Estas profecías de reinando desde Jerusalén en Cristo, en el mundo, y la paz universal, y todo el mundo con una sola voz invocando a Yahvé, esto no se ha cumplido todavía. Esto, luego Cristo no es el Hijo de Dios. Cuando venga el Mesías se cumplirá todo esto. Ahora bien, la perplejidad mía es esta. Según los adversarios del milenarismo, de Apolinar, de la Odisea y de estos cristianos, decían lo mismo que los helenistas y los judíos, y los judíos y nuestros judaizantes dicen esto, tal cosa, y les atribuyen una serie de cosas de tipo mundano, y dicen que, aunque no las sigo, no me atrevo a condenarlas porque muchos santos y mártires pensaron lo mismo, dice San Jerónimo, que entonces no cuadran, porque los santos y mártires no pensaban aquellas cosas tan carnales y tan mundanas. San Ireneo no piensa así, San Justino tampoco. Pero dice que no las condena, después de decir que son disparates, porque lo han hecho muchos santos. Reconocer que San Jerónimo no tiene claro el planteamiento del estado de la cuestión es absolutamente obvio. Y aquí nos entramos que si fuese verdad que el milenarismo es una cosa judaizante, que los judíos habían entendido las escrituras de esta forma carnal y mundana y egocéntrica, y entonces no se les podría decir, vosotros no habéis, tendría que decir, no habéis entendido las profecías. Si las hubieseis entendido, veríais que se han cumplido en Cristo unas y que se cumplirán otras en el segundo advenimiento. Pero dice que, en cómo suenan, y esto en diálogo con un judío, supone que el judío de buena fe, pertinaz contra Cristo, pero convencido de su teoría, si se le demuestra que puede pensar que se cumplirá literalmente lo que él dice que se ha de cumplir, porque Cristo, el Señor lo anunció, se cumplirá después en el segundo advenimiento. Entonces esto rápido propone una táctica argumentativa. Bueno, dice, pero tú, se le puede hacer a Cornelio de Ávila la misma pregunta que hacía el judío Trifón a San Justino. Esto lo dices por triunfar en la polémica o porque lo piensas. San Justino decía, yo no soy tan hipócrita para decir una cosa y pensar otra. Tomando la palabra de San Justino, podríamos decir que el jesuita flamenco del siglo XVII propone a los católicos que digan una cosa que no piensan para que los judíos se tranquilicen. Pero incluso dicho así, con tan mala idea como yo digo, es un testimonio de que Cornelio Lápide no pensaba que fuese herético decir que se cumplirían a la letra las profecías, porque si no, no se podía decir a nadie, ni a un milenarista católico, ni a un judaizante, ni a un judío, ni a un levenito, ni a nadie, decir que las profecías del reino mesiánico en la tierra se cumplirán sonan literaliter. Aunque aquí lo proponga como una táctica argumentativa, pero quiere decir que no es herético. ¿Me explico? Implica cierto reconocimiento de la ortodoxia, de la interpretación literal de las escrituras y de las promesas de la restauración de Israel y Jerusalén. Y precisamente muestra los tremendos equívocos singularmente presentes en la misteriosa relación entre los judíos y los cristianos, entre el reino mesiánico profetizado en la Iglesia. Por reacción contra los judaizantes, que reconocían la mesianidad pero no la divinidad de Jesús, ya desde los primeros siglos se dio entre los apologistas cristianos la tendencia a interpretar, no literalmente, sino alegóricamente, en un sentido espiritual, decían, todas las profecías y promesas dirigidas a Israel. Nada menos que San Jerónimo decía que, si entendemos el Apocalipsis de la letra, nos es necesario judaizar. Lo cual es una cosa realmente sorprendente. nos encontramos con la paradoja, después de notar con énfasis las concepciones que él no sigue, San Jerónimo, porque ve en ellas errores de los judaizantes milenaristas, los que introdujeron los evionitas entre nosotros, los cristianos, pero ellos no son de los nuestros porque son judaizantes, dice. Y expone toda una serie de cosas, algunas de las cuales disparatadísimas, con el matrimonio de los resucitados, el matrimonio de los resucitados. Todo lo cual, aunque no lo sigamos, no podemos condenarlo, porque muchos varones eclesiásticos y mártires dijeron estas cosas. Así que cada uno abunde en su sentimiento, sea todo reservado para el juicio de Dios. Esto es uno de los textos más duros de San Jerónimo. Acaba diciendo que él no se atreve a condenarlo porque han pensado así muchos santos y mártires. No eran Constancio, Victorino, Ireneo, y muchos santos y mártires. Por tanto, el tema que se solía proponer del consentimiento de los padres contra el milenarismo, bueno, rechazar lo que llamaban milenarismo, un tema muy confuso. Y el término milenarismo es completamente confuso. San Jerónimo dice no condenar la posición que combate, porque la siguieron muchos santos y mártires. Dice que no la condena, por tanto no se puede invocar a San Jerónimo, como si hubiese dado en firme una interpretación. Es poner una opinión suya. Y así estamos siempre. Opiniones distintas, diversas. Diversas en San Agustín y en distintos momentos San Agustín y en San Jerónimo. Aquí evidentemente quedan los escritores eclesiásticos, entre estos mártires y santos, como San Justino, el filósofo, y San Ireneo, que afirmaron claramente que el reino de Cristo llegará a plenitud en el segundo advenimiento, con la vuelta de Israel a la fe y la restauración de Jerusalén. Y aquí quedan estos escritores eclesiásticos, no condenados, pero puestos en el mismo plano como los judaizantes y ionitas, que no creían ni en la Santísima Trinidad. O sea que es curioso la confusión que se hace, porque cuando hablan de los ionitas en ellos, San Ireneo dice, rechazan lo celeste y solo quieren el agua secular. Esto es claro. O San Agustín, los ionitas se caracterizan por negar la concepción virginal del Señor, negar la gracia de Cristo, la salvación por la gracia, y exponer y hablar de que los resucitados se casarán entre sí. Esto es herético. Pero es que San Jerónimo, con el tema escatológico, mezcla todas las cosas. Y después de condenar el milenarismo, dice, no por esto yo niego la resurrección. Lo cual quiere decir que había como una tensión tan rara que el que condenaba el milenarismo, pues que negaba la resurrección. O negaba la resurrección. Que San Jerónimo no los condenara invalida quienes recitan contra la tesis de la futura consumación del reino de Cristo en la tierra literal de las profecías y del Apocalipsis. A pesar de que el propio San Jerónimo dijese que de esta interpretación literal sigue la necesidad de judaizar. Yo he estudiado con mucho detenimiento un libro inédito en latín del jesuita Rovira, de Regno Christi in Terris Consumata. En él se explica documentadísimamente que nunca ha habido, ni en la edad patrística, ni entre los teólogos, un sistema escatológico sobre el reino de la tierra en que haya habido consenso. En los primeros siglos, lo más extendido era el sistema de San Ireneo, digamos, cuando muchos santos y mártires lo afirmaron. Después del siglo IV, a partir del V, quedó como arrinconado el sistema de esperanza del reinado. a mi modesto entender, la primera aparición en documento de magisterio público de altísima categoría, que es la promulgación del nuevo catecismo. La primera aparición se ha hecho hace pocos años, al decirlo también, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Porque esto es aquí el catecismo, expone, citando a San Pedro, lo que Cornelio de Lapide sugería que tal vez se podía decir para apaciguar a un judío pertinaz en la argumentación. Pues ahora, lo que entonces se dijo como una hipótesis de argumentación polémica, de diálogo cristiano-judío, aquí se ha dicho categóricamente, simplicita que digo, un escolástico. Segundo advenimiento, esperanza de Israel. El reino de Cristo presente en la Iglesia se acabará de gran plenitud con la venida del Rey a la tierra. Claro, otra vez ya aludí una cosa. Tenemos una cosa que no está dicho en ninguna parte, pero que curiosamente está en toda la gente que ha estudiado el catecismo. La vuelta del Señor al fin de los tiempos es el juicio final. El juicio final, se acaba el mundo, ya no hay que hablar de naciones ni de reinado de Cristo en la tierra. Unos se van al infierno, los otros al cielo, y se acabó todo, el fin de todo. Lo que pasa es que San Agustín, en un texto que yo he citado a ustedes varias veces, dice que cuando hablamos del último juicio, le llamamos último porque Cristo, Dios por Cristo, está siempre juzgando al mundo. Y este tiempo último, más plenamente y manifiestamente juzgará al mundo. ¿Y qué quiere decir este día del último juicio? ¿Cuánto tiempo dura esto? Dice, no lo podemos saber, porque una escritura se llama día a mil años no día. Por tanto, el final de los tiempos existirá, pero no es el tema de la revelación del segundo advenimiento. El segundo advenimiento lo que dice es que Cristo viene a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos y a reinar en todas partes. ¿Por cuánto tiempo dura este tiempo de último juicio más manifiesto? No lo podemos saber. San Agustín dice, pueden ser mil años, no lo dice, no, como hipótesis, aunque lo había profesado la doctrina de la edad sabática de los mil años, la séptima edad del mundo. Pero quiere decir que el Señor viene a la tierra manifiestamente y queda en la tierra reinando, pero no como el califa Omar, ¿no? O como el sultán de Turquía, porque Cristo resucitado y glorioso se manifiesta en su gloria, pero no para inmergirse en la historia nuestra empírica. Y siguen, bajo el reinado de Cristo y de los santos, siguen las generaciones humanas en las naciones cristianas, que son todo el mundo, y siguen habiendo generación de hijos y todo. Y por eso hay aquí una confusión entre la resurrección, entre las bodas de los resucitados, o la perseverancia después de la venida del Señor del matrimonio entre los cristianos. Buscar que persiste. Pues el padre Rovira lo trata admirablemente, ¿no? Yo digo, no voy a exponer el sistema completo del padre Rovira, que es un hombre que necesitarían años para estudiarlo. Y no es el tema de nuestro curso. Yo quiero dejar dicho en esta clase, porque me parece mi deber, dejar dicho que si toman un libro de tiempos atrás y leen unas notas en comentarios de la escritura de autores que seguían esta posición y atribuían a San Jerónimo haber separado definitivamente de la Iglesia los errores de los primeros siglos de tipo milenarístico, sepan que San Jerónimo no lo condenó, queda. Y es confuso la posición de San Jerónimo, y es el doctor máximo en la interpretación de las escrituras. El tema quedó siempre muy confuso y problemático. Y si yo hemos vivido en la Iglesia, diríamos, la experiencia que los entendidos han manifestado esto, cómo y cuándo, quién no sabe. Cuando alguien les prometa que les explicará un sistema que es así, todo queda claro y sabe qué pasará y cuándo, no lo crean. Más bien, inclinen su espíritu a sentir los signos de los tiempos y saber que estamos ciertamente en una época que, cuando vemos, si Dios nos lo hace ver, cómo se está avanzando en el espíritu anticristiano, en la apostasía de las naciones, en la separación respecto de Dios, en la adoración de lo humano, y bien las catástrofes que sobrevienen en el mundo, tenemos que tener esperanza y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y esperad el día del Señor, que vendrá como un ladrón, ¿no? Lo que sí quiero decirles, ya que he tratado de ese tema, de las sospechas de error, que en Roma, y corroborando esta doctrina, que nunca hubo ni un predominio de la doctrina que los adversarios posteriores llaman milenarismo, entre los escritores eclesiásticos de los primeros siglos, porque tampoco hay una uniformidad completa, ni ha habido después del siglo V un sistema escatológico en que haya consentimiento de teólogos, en el sentido del lugar teológico, y se pueda argumentar para conocer cuál es nuestra fe. Porque siempre ha habido autores que han mantenido la esperanza y han afirmado la esperanza de una consumación, un segundo advenimiento, en distintas maneras de presentarlo. Lo que es un hecho certísimo también, no es el único, pero es muy sencillo el notar este, que durante el pontificado de San Pío X, uno de cuyos asesores doctrinales más influyentes y colaboradores suyos, uno de los redactores con otro de la encíclica Proscendi, fue probablemente el jesuita cardenal Luis Villot, que se preocupara sobre todo de combatir el milenarismo, y nunca habló de la consumación del reino, ¿no? Era antimilenarista por tradición francesa, de Bossuet contra los protestantes milenaristas, en un estudio de... Después se entusiasmaron con la acción francesa en su combate de la democracia. Y los monárquicos no han soportado la idea del reino de Cristo, me explico, porque les deshace sus esquemas. Yo conozco un monárquico español carlista que me dijo a mí, la idea del reino de Cristo es una idea integrista, no tiene que ver con la tradición carlista. ¿Me explico? Y no tiene que ver, no. Los monárquicos les ha costado mucho de entusiasmarse por Cristo Rey, a no ser que hayan tenido la gracia de recibir otras direcciones que no vienen de la tradición de pensar que la salvación del mundo está en mantenimiento de unas realidades humanas. ¿Me explico? Villot era antimilenarista por legitimista francés. Como este que yo, un amigo mío carlista, era antiintegrista por carlista. Carlista, amigo mío, muy entusiasta también de la acción francesa. De modo que la cosa es distinta de lo que sabemos todos. Y si no nos decimos las cosas así en crudo, no nos formamos nunca. Yo, para llegar a donde estoy ahora, en que hoy he visto cosas que no había visto nunca, he tenido que perseverar en el estudio, pues mire, 50 años, sin dar nunca la cosa por ya sabida, sino siempre volver a leer muchas veces los mismos textos, viendo que cada nueva lectura resultaban nuevos. Porque Dios no quiere que tengamos en la cabeza su plan providencial. Quiere que tengamos en el corazón la esperanza en que su reinado y en la humillación de todas nuestras soberbias, de todas. En tiempo de San Pío X, el más influyente asesor doctrinal suyo, tal vez el que más, era un jesuita antimilenarista. Se presentó en Roma un libro de un sacerdote chileno, Rafael Eyzaguirre, en Chile por la herencia del jesuita del siglo XVIII, Bacunza, y en Argentina también. Ha habido siempre mucha presencia de esta doctrina escatológica de esperanza del reinado. Y ese Rafael Eyzaguirre, un sacerdote diocesano de la diócesis de Santiago, redactó un libro que se llamaba Interpretación Literal del Apocalipsis. Lo presentó a la censura en el arzobispado de Santiago. Se asustaron y le dijeron, mire usted, no nos parece que diga ninguna herejía, pero esto publicado en castellano traerá aquí un escándalo, que si Lacunza tenía razón y tal cosa, vaya usted a Roma, pero le aconsejamos que si tiene manera de hacerlo. Entonces los curas sabían latín todos, no saben ni los profesores de teología. Lo redactó en latín. Y este libro, titulado Apocalipseos Interpretatio Literalis, que parece un desafío a San Jerónimo, Interpretación Literal del Apocalipsis, lo presentó a Roma. Y en la Santa Sede, formalmente como tal, poniendo en nihil obstat el Magister Sacri Palatii, que es lo que llaman ahora el teólogo de la Casa Pontificia, el hombre más cercano al Papa en asesoramiento teológico, firmó el nihil obstat el teólogo de la Casa Pontificia, que era un dominico, orden en la cual, desde Santo Tomás, nunca ha habido milenaristas, en el sentido bueno de la palabra. ¿Me entienden? Los milenaristas están en los jesuitas y en otras órdenes, pero no en los dominicos, porque Santo Tomás no lo era. Santo Tomás en esto siguió literalmente al San Agustín Último y a San Jerónimo, y no entiende nada de ese tema. Pues que Dios quiere que no todos acierten en todo. También negaba la concepción inmaculada de María, no sea que no se preocupen. Entonces un dominico, maestro del Sacro Palacio, en tiempo de San Pío X, puso en el obstáculo a la obra de Eyzaguirre. Espléndida. Que tal vez es la más completa, sencilla para estudiar esto. Pero hay que saber latín. El nihil obstat es del año 1909 o así. Ese acontecimiento, que lo es, demuestra, entre otras muchas cosas, que no hay consentimiento común de la Iglesia contra una doctrina que ahora, por otra parte, si se es sincero, tendrían que reconocer que ha aparecido como no discutible en el catecismo. En el segundo advenimiento se cumplirán las profecías que Dios había hablado por sus profetas, prometiendo a Israel su restitución de Jerusalén, no Roma, Jerusalén sería el centro del mundo. Eso también era un tropezón, un escándalo, porque en esa interpretación literal del Apocalipsis, la época de plenitud del reinado de Cristo viene después de que Roma, que se ha descristianizado, como dice Cornelio Lápide, cuando Roma sea destruida, ya no será una ciudad cristiana, sino que se habrá apartado de Cristo. Y ahora formalmente es una ciudad no cristiana, porque en la nueva concordato se reconoció que de hecho Italia no es una nación católica, se constató el hecho. Y toda la revisión del concordato de los tratados de Letrán se hizo por la base del mutuo acuerdo de las partes en constatar que no está vigente la catolicidad del reino de Italia. La república no es católica ya. El reino todavía lo era, jurídicamente. El reino que fue excomulgado por Pío IX, porque había hecho la unidad de Italia contra el revolución crucificado. Pero la Roma actual, la ciudad de Roma, no es una ciudad cristiana. Allí donde está el Papa ahora, no es una ciudad cristiana. oficialmente no lo es, y eso es muy importante, la oficialidad. Y en su día vendrán duras persecuciones contra el pontificado por parte de Roma. Y Roma será destruida, además, según Cornelio Lápide mismo. Y entonces Cornelio Lápide piensa que después de esto ya quedará poco tiempo. Durante un tiempo se formará un solo rebaño y un solo pastor, y enseguida este reino, comenzado en la tierra, se planificará en el cielo. Pero esto lo dice Cornelio Lápide porque por un esquema tradicional no podían negar la conversión de Israel y el cumplimiento de será un solo rebaño, un solo pastor, pero dejaban que eso durase poco. Durase poco. Después ya venía el juicio final, se llama la historia. Y diríamos, esto me lo he inventado yo, que se concede a San Pablo que los judíos se convertirán, pero en articulo mortis. En articulo mortis mundi, en el momento de la muerte del mundo. Porque viene Cristo y el mundo se acabó. No viene Cristo a reinar en la tierra. No sabemos por cuántos milenios. Y no con un reino dirigido a la gloria humana de los hombres soberbios, sino con un reino en que se manifestará la gloria de Dios, que solo Yahvé será glorificado en aquel día. Yo termino diciéndoles que el misterio de los últimos tiempos, en el cual yo creo con San Luis María Griñón de Montfort, no puede ser objeto de curiosidad, no puede ser objeto de curiosidad, no puede ser objeto de curiosidad. Tiene que serlo de esperanza. Esperanza que para tenerla hemos de suprimir todas nuestras amores desordenados humanos, que sean de nuestro legitimismo monárquico, de nuestra tradición. Es Cristo que reinará, lo cual fastidiaba mucho a todos los monárquicos. El misterio de los últimos tiempos, tal como lo procesa San Luis de María de Montfort, no puede ser objeto de curiosidad, tiene que ser objeto de esperanza. Ayuda a entender esto, que no sabemos por cuántos días se extenderá el divino juicio en el tiempo último, como dice San Agustín, cuando según San Luis de María de Montfort vendrá a juzgar y a reinar en todas partes. Muchas gracias.